situación en Chile, con las distintas manifestaciones que se fueron dando en las últimas semanas. En la última, digamos, donde hubo una prohibición de parte del gobierno y también una represión con más de 500 detenidos en Chile, digamos, por los estudiantes que están reclamando un cambio en las políticas educativas del país, un cambio profundo, digamos, no que tenga que ver con algunos retoques o algunos maquillajes, sino que se pueda pensar en una educación gratuita y de mejor calidad. Básicamente esa es la demanda de los estudiantes. Ayer hubo manifestaciones también de familiares de los estudiantes chilenos, tanto universitarios como secundarios, y se prevé para mañana otra movida por la Alameda, que es la principal vía de Santiago. Estamos tratando de tomar contacto con un diputado nacional de la Concertación, de la Democracia Cristiana, que bueno, se nos ha cortado ahí, estaba en línea, pero vamos a hablar con él en algunos minutos nada más. Bueno, estábamos repasando la información, yo comentaba antes que había una nota muy interesante para poder acercarse más al tema, la escribe Cristian Palma, está publicada en el diario ayer de Página 12, el nombre es La Mala Educación de los Chilenos, y es interesante porque más allá de contar, digamos, el caso de una persona que, por ejemplo, tiene que pagarle al banco $300 mensuales por casi 10 años por haber querido estudiar abogacía porque no pasó el examen en una universidad tradicional y entonces tuvo que anotarse en una universidad privada. Lo cierto es que esta nota está interesante porque recorre la opinión de varios sociólogos y analistas políticos de Chile que explican en alguna situación cómo es que se fue dando este conflicto en la educación que arranca desde los gobiernos dictatoriales de Pinochet, que tiene que ver con un avance que después en 20 años la Concertación tampoco hizo demasiado y ahora nuevamente urge la discusión sobre este tema. Bueno, es una buena pregunta para arrancar y para hacerle al diputado nacional de la Concertación, Ricardo Rincón, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días a ustedes, un saludo a vuestra radio, a sus auditores y a su disposición, Guillermo. Bueno, Ricardo, estábamos ahí repasando algunas de las informaciones de Chile y de cómo se está dando este fenómeno de movilizaciones de estudiantes pidiendo por una educación gratuita y de mejor calidad, y nos preguntábamos y decíamos que es una situación que viene de arrastre, que las demandas son de varios años, pero que ahora encuentra a los estudiantes en la calle y movilizados. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, nos encontramos claramente frente a un movimiento que tiene una tremenda autonomía, es lo primero que hay que señalar, y producto también, por cierto, de la nula capacidad de respuesta del gobierno actual frente a legítimas aspiraciones del movimiento estudiantil, ya secundario, ya universitario. Y las movilizaciones han ido teniendo cada vez más el respaldo, obviamente, de las familias, por eso que ayer mismo, en la última movilización, hubo más de 10.000 personas en la calle, y ahí no estaban solo los estudiantes, estaban los papás, los apoderados, los familiares, y hasta los peques más pequeños, valga la redundancia, de la prebásica o preescolar. ¿Por qué? Porque es el futuro de ellos lo que está en juego, y las familias tienen una mochila financiera hoy día en Chile que simplemente los tiene agobiados, acogotados, no pueden pagar las deudas que tienen solo por concepto de educación superior. Y eso gatilla muy fuertemente toda esta presión, y se lo explico así para que lo entiendan, porque la mochila le significa estar postergando incluso necesidades básicas para poder generar los recursos para que sus hijos estudien. Sí, Ricardo, usted ahora es diputado de la Concertación, pero la Concertación también ha sido gobierno en Chile, y esta es una situación que viene desde hace mucho tiempo, decíamos. ¿Cómo se entiende o qué autocríticas aparecen dentro de la Concertación por no haber podido modificar este sistema educativo que viene desde la época de Pinochet? Bueno, le agradezco esa parte, me gusta porque la verdad yo soy de aquellas generaciones que nos costó mucho poder llegar al Parlamento por la propia Concertación, miren lo que le estoy diciendo. La propia Concertación, incluso la Democracia Cristiana, con algunos dirigentes que ustedes deben conocer, uno de ellos es embajador de Chile allá, el señor Saldívar, impidió que gente como yo de mi generación, que para la época del cambio, es decir, cuando llega la democracia, el año 90, teníamos 20, 23 años, 24 años, algunos, no pudiéramos llegar ni siquiera al Parlamento en muchas ocasiones, simplemente impidiéndonos competir para poder llegar al Parlamento. Por cierto, somos los más críticos de aquello que hizo la Concertación, más bien por omisión que por acción, para tratar de cambiar este sistema que dejó muy bien amarrada la dictadura. en términos del proceso de municipalización, en lo que es la secundaria, la básica, y en términos de manteniendo la prohibición al lucro, permitir la entrada de privados al sistema universitario, privados que lucren a través de las inmobiliarias que tienen para poder sacar su utilidad y evidentemente a través de buenos sueldos que se pagan en los respectivos directorios. Entonces, entendemos la crítica perfectamente a la concertación porque la hemos hecho, pero sí en el contexto más de una pasividad que de una acción, esa pasividad que no justificamos, producto de varias leyes de amarre de último minuto, dejadas por, de último minuto, porque fueron hechas días antes de que se produjera el cambio de gobierno en Chile de una dictadura a una democracia a principios de la década de los 90. Hoy día la concertación debe asumir eso, probablemente tampoco tiende a asumirlo y se centra más en el tema de las reformas políticas, que por cierto son importantes, pero hoy día lo verdaderamente importante y urgente es el tema de la educación en Chile. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. Leíamos esta situación de las universidades tradicionales o las universidades privadas en Chile, y veíamos que justamente para ingresar a las universidades tradicionales se tiene que pasar un examen que evidentemente no todos pueden acceder, digamos, a pasar por la formación quizás escolar que tuvieron antes. Me gustaría que explique un poco cómo es exactamente la educación superior, digamos, qué posibilidades tiene una persona que estudia en una universidad tradicional, qué es lo que tiene que pagar y qué pasa cuando uno, digamos, por no ingresar ahí, tiene que estudiar en una privada. Bueno, en Chile, efectivamente, como tú muy bien señalas, Panina, existe un sistema de selección académica, PSU hoy día, antiguamente prestaba de actitud académica, pero más o menos lo mismo que se da al término del año escolar cuando la gente está a punto o en posibilidad académica de ingresar a la educación superior. Comprende diversas áreas, matemáticas, verbal, etcétera, y ciertas específicas, y del puntaje de allí es lo que te determina la posibilidad de ingresar o no a las llamadas universidades tradicionales, donde hay algunas que son públicas 100%, como la Universidad de Chile en nuestro país, y otras que no son públicas, como por ejemplo la universidad en que yo estudié, la Universidad de Concepción, pero son tradicionales, es decir, obedecen al estándar de universidad pública, nacieron con esa vocación, hacen por lo tanto investigación, hacen extensión y no exclusivamente docencia, y su fin no es obviamente el lucro. Pero para ingresar a esas muy buenas universidades, que son varias en Chile, la Católica, la Chile, la de Concepción, la Austral, etcétera, y varias más, tú tienes que poder saltar esta valla, que no es fácil, son pruebas bastante rigurosas, y donde tu formación académica durante tus años de escuela, de colegio, es fundamental. Y ahí los colegios privados y los particulares subvencionados son los que tienen la delantera, y en general la educación municipalizada, que si bien, ojo, ha ido mejorando en Chile, todas las pruebas lo indican en los últimos 10 años, aún no está con la capacidad de competir, que entra muy poquito en definitiva de la educación municipal. Entonces, esa gente, que lamentablemente es la de menos recursos, tiene simplemente que optar al sistema privado, donde no hay pruebas de selección, donde no se corta por esas pruebas de selección, y donde sí lo que determina es la posibilidad de pagar y endeudarse. Uh-huh. Y ahí es donde se genera entonces una mochila terrible para las familias. No digo que en las tradicionales no haya que pagar, también hay que pagar, ojo. Si además en las tradicionales alguien logra saltar las vallas, salvo que logre además de saltar las vallas tener puntajes para becas, va a tener que endeudarse con garantía o aval del Estado. Pero el aval del Estado es AUF más 6%, que significa una mochila enorme de 20 o más años para esos jóvenes y para esa familia. Y nadie garantiza el título universitario, obviamente. Diputado, ¿por qué hay que decir, en las universidades tradicionales, en donde usted mencionaba que dependen 100% del Estado, ¿por qué también hay que pagar en esas universidades? A ver, la universidad tradicional tiene dos realidades. Una, las públicas, propiamente tal, 100% del Estado, como la Universidad de Chile. Y otras que no son públicas, pero sí son tradicionales porque tienen la vocación de pública. Uh-huh. Entre otras cosas son universidades de verdad. Hacen extensión, hacen investigación y no solo docencia. Pero esas que son tradicionales pero no públicas, no dependen 100% del Estado. Como la Universidad de Concepción que yo te señalaba, o la Universidad Católica. Uh-huh. Entonces, hay tres categorías reales de universidades: públicas 100%, tradicionales con vocación de públicas, pero que no son públicas, y privadas propiamente tal. Claro. Pero ni aún las públicas, como la Chile, está garantizado, lamentablemente, que una persona que tenga las capacidades e incluso obtenga el puntaje pueda tener asegurado su financiamiento. A lo más va a tener asegurado un crédito con garantía o aval del Estado, y eso significa un endeudamiento a largo plazo hoy día de UF más 5.3%, 5.5%, y que el gobierno propone bajar a UF más 4%. Es decir, la mochila se reduce en algunos años, pero no se elimina. Diputado, teniendo en cuenta esta situación, que aparte se extiende desde hace muchísimo tiempo en Chile, ¿qué porcentaje de la población chilena está, digamos, formada de manera universitaria? ¿Se puede estimar qué porcentaje de la población es? Buena pregunta, fíjate que no me había hecho esa pregunta, pero, a ver, te puedo dar otra cifra que a lo mejor puede ser indiciable. Tú sabes que Chile tiene una población de 17 millones más o menos de habitantes. Nosotros teníamos hasta hace, no sé, pues 10 años 12 años atrás una población universitaria del orden de los 300.000, 350.000 alumnos, 400.000 alumnos más o menos. Hoy día tenemos más de 1 millón de alumnos. De o sea, población universitaria. En relación a la población es una cifra baja, digamos. Sí, pero estudiando, estoy hablando estudiando. Hoy día más de 1 millón de personas estudiando versus hace una década no más allá de 400.000 personas. Es decir, más que se ha duplicado en una década el acceso a la universidad. Y eso es solamente, te hablo del componente que está estudiando, no de quienes han egresado, que han obtenido un cartón o que puedan estar ya ejerciendo alguna carrera. En derecho, yo soy abogado, están jurando al año en Chile 2.500 abogados, porque en Chile el título lo otorga la Corte Suprema, no las universidades. La universidad solo otorgan la licenciatura, el grado académico, y la Corte otorga los títulos, y ese es un trámite aparte, porque tú tienes que acreditar, entre otras cosas, que no tienes antecedentes penales de ningún tipo. Y ahí hay 2.500 juramentos por año. Eso significa que por cada década están entrando 25.000 abogados en Chile, lo cual para una población chilena que es baja, Chile no tiene poblaciones grandes como muchos otros países de América Latina, ustedes incluidos, es mucho, la verdad es mucho. Finalmente, Ricardo, nos gustaría saber cómo analiza políticamente el tema. Digo, ¿hay una posible salida? ¿El gobierno de Piñera parece empecinado en no darle tratamiento, o ve una apertura a poder dialogar y a tomar las sugerencias de los estudiantes? Mira, tuve la oportunidad este sábado de tomarme un café con el presidente de la República, aunque parezca insólito, porque soy un diputado de oposición. Toda vez que estoy promoviendo en Chile, en mi distrito, el que exista una casa presidencial. Ustedes saben que el presidente de la República de Chile tiene dos, La Moneda y Cerro Castillo, mirando al mar en el Pacífico, ahí en la quinta región. Sí. Pero acá existe una que es de Codelco, que es de 1916, yo estoy promoviendo eso hace tiempo, que obviamente es de beneficio para nuestra región, que es la Casa 100 de Coya. Bueno, y producto de esta actividad que yo vengo haciendo hace un tiempo, el presidente dispuso una reunión de su gabinete político ampliado este fin de semana, todo el fin de semana ahí en Coya, y me invitó a mí. La verdad, me sorprendió esa parte, me invitó a un café, estuve con él casi una hora, y yo llegué a una conclusión muy personal que se las puedo transmitir en términos que noto un presidente que está preocupado por lo que está ocurriendo, verdaderamente preocupado, pero lo trato con una contradicción, ¿ya? En ese gabinete ampliado había muchos ministros de la UDI. Ustedes saben lo que representa la UDI en Chile. Creo que las presiones de la UDI, que tiene además muchos intereses en el mundo de la educación superior en Chile, muchísimos, con universidades armadas en muchas partes de Chile, es una presión no menor para el presidente de la República hoy día. Y creo que esa presión le puede terminar pasando la cuenta al presidente si no es capaz de verdaderamente, con el carácter de estadista que un jefe de Estado debe tener, o siempre ha tenido, incluso en Chile, siempre ha sido así, venga el partido que venga, de situarse por sobre la contingencia y ver lo mejor para la nación y para el país. Bueno, estábamos viendo... Estamos viendo justamente que Hernán Larraín, uno de los diputados de la Unión Demócrata Independiente, indicaba, ¿no?, que una discusión en el Congreso sobre este tema llevaría a un populismo. Digo, en esos términos están pensando la ampliación de la educación a muchos sectores de la población. Bueno, esa es la opinión de una persona de la UDI, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y por eso yo, en esa conversación que tuve, y que todavía me sorprendo de que el presidente me haya invitado a tomarme un café por esto que estoy promoviendo yo, me dio la posibilidad de conversar con él bastante distendidamente, y por eso, si bien no me puede comentar todo y no creo que él vaya a contar todo tampoco de su razonamiento personal, de lo que él está viendo, incluso tampoco en una entrevista con un periodista, creo y sentí que él primero está muy preocupado de lo que está ocurriendo, pero que tiene una presión encima muy fuerte. Ya, obviamente en esa reunión no estaban estos ministros de la UDI, que estaban en la casa reunidos, después de la reunión conmigo seguían con el almuerzo respectivo para seguir en su jornada de trabajo. Estaban muy cerca, sí, y a varios los vi cuando yo llegué a la Casa 100 de Coya, futura, espero, casa presidencial, y me dio esa impresión, y por eso se los cuento, en términos de un presidente muy preocupado, pero con un conflicto y una presión de un sector político del país que tiene mucha fuerza y mucho peso, que es el único hoy día con capacidad incluso para dar quórum en una de las salas, en la Cámara de Diputados, a la que yo pertenezco, como es la UDI, que no es menor, y tú lo graficas con esas palabras que recién me señalas, tienes razón. Y creo que esa presión, si el presidente no la resuelve bien y no es capaz derechamente de imponer un itinerario que verdaderamente permita dar solución a este tema, y donde el tema del acceso, donde no puede haber una limitación más en China que el que tiene capacidades pero no tiene los recursos económicos para estudiar, ese es el tema de fondo hoy día en Chile. Ricardo, ha sido un gusto poder charlar estos minutos y seguimos en contacto para poder analizar este tema y para ver cuáles son las novedades. Saludo nuevamente a Argentina y a Rosario, que encuentro todo ese país. Voy mucho, hace poco estuve en Buenos Aires. Ajá. Un país muy, muy bello. Son buenos hermanos nuestros. Bueno, igualmente, un abrazo grande desde Argentina. Hasta luego. Ya pues. Estábamos hablando con Ricardo Rincón, diputado nacional de la Concertación de la Democracia Cristiana. Con él analizábamos la situación en Chile por las demandas de los estudiantes pidiendo una educación de mejor calidad y también gratuita. Sí, antes yo incluso digo que antes de que sea de mejor o peor calidad, básicamente accesible a la población, ¿no? Accesible, claro, por eso educación gratuita en todo caso y de mejor calidad, en ese orden también lo plantean los estudiantes. Estamos en 11:38 de la mañana. Bueno, muchachos, necesitamos...